Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy martes 10 de marzo. Desde la Jefatura de la Policía Local de Ubrique se pone en marcha una campaña informativa sobre la normativa para el uso de vehículos de movilidad personal en nuestro municipio. Se trata del paso previo a la elaboración y publicación de las ordenanzas municipales de tráfico, en la cual se recoge, entre otras cuestiones, la normativa sobre este tipo de vehículos con el objeto de mejorar la seguridad vial y la convivencia. A través de esta campaña se informa que los patinetes son vehículos de una sola plaza, las personas que circulen deben de tener una edad mínima de 15 años y podrán alcanzar una velocidad máxima entre 6 y 25 kilómetros por hora. El casco de protección es obligatorio y en situaciones de escasa visibilidad deben de usar chaleco reflectante y luces delanteras y trasera. Además, está prohibido usar el teléfono móvil o auriculares mientras se circula. Todos los vehículos personales ligeros comercializados desde el 22 de enero de 2024 serán marcas y modelos certificados. Todos los propietarios de patinetes o bien los tutores legales, en el caso de menores, tienen que inscribir ese patinete en el Registro Nacional de Vehículos a través de la DGT como un paso previo a su aseguramiento obligatorio establecido en la legislación vigente. Una vez obtenido el certificado de inscripción, el titular podrá inscribir la etiqueta identificativa que debe de colocar en el vehículo. A partir del próximo 22 de enero de 2027 solo se podrá circular si se dispone de ese certificado. Cambiamos de tema. La Junta de Andalucía, a través de la Agencia Pública de Educación, va a llevar a cabo las obras de mejora del alero del Colegio Fernando Gavilán. Los trabajos serán realizados por la empresa local Nupren en horario de mañana y tarde para causar la menor incidencia posible en el día a día del alumnado. Las obras han obligado a la dirección del centro a modificar las entradas y salidas del alumnado, tanto de infantil como de la Escuela La Esperanza. De estas obras previstas nos ha informado hoy en Radio Ubrique la directora del centro, Isabel García, y también ha dado a conocer las medidas que se han tenido que tomar para esas entradas y salidas del alumnado. Tenemos que agradecer tanto a los compañeros de la guardería como a los del Benafeli, que son los pobres los que más han sufrido estos cambios, los que vuelven otra vez a adaptarse a un nuevo sistema de entradas y salidas. Y bueno, te explico un poco cómo lo vamos a hacer. Tanto infantil como guardería tenían una entrada exclusiva, que era la de los molinos, y esa es la que van a empezar las obras por ahí. Entonces, al anular esa puerta, gracias a Dios que nuestro centro cuenta con varias puertas de entrada, entonces todo ese alumnado pasaría a la puerta de la Peña Sevillista, que es la del puente. Claro, esa puerta normalmente es para primer ciclo, segundo ciclo de nuestro primaria. Al cambiar a todo infantil y guardería por allí, pues para evitar que se haya aglomeraciones y que se líen mucho en esa puerta, pues están ubicados el resto de alumnado en las puertas siguientes. Los de primero, segundo y tercero por la puerta de las escaleras, la que está enfrente de la guardería, y cuarto, quinto y sexto entrarían por la cancha. Eso, como tú has dicho, esa es la primera fase, porque el arreglo del alero es recorriendo todo el cole. Entonces ahora mismo van a arreglar la parte de atrás y después arreglarán la parte de adelante, y entonces tendremos que reestructurar otra vez todas las entradas y salidas. Pero bueno, por ahora, hasta que terminen con lo de atrás, más o menos esa es la entrada y salida. Nos han comentado en torno a un mes, pero claro, teniendo en cuenta que no llueva, porque todas las actividades son al aire libre. Entonces, por ejemplo, el viernes empezó a contar el mes, pero no van a empezar hasta miércoles o jueves cuando se aseguren que el tiempo se lo permita, porque como todas las actividades son al aire libre, entonces necesitan una maquinaria especial, entonces no la van a alquilar hasta que no sepan que pueden hacer unos días consecutivos de trabajo. Entonces, en un principio tenemos un mes de obra que aún todavía no hemos empezado y que no sabemos si se alargará o no por las inclemencias del tiempo. Filas, porque normalmente las filas de infantil van a la parte de atrás, pues entonces todas las filas las hemos ubicado delante para que los padres también pues vayan conociendo la ubicación de las filas. Hoy, por ejemplo, ya nos hemos dado cuenta que están mejor ubicadas de otra forma, y mañana, aunque estén en la misma parte delantera, pero las filas se van a alternar para que Benafeli esté colocado primero y el Fernando Gavilán detrás, porque sus aulas están por una escalera y los otros por otra. Porque es verdad que hoy mientras hemos llegado a clase eran las 9:10. Todo el mundo ha buscado la nueva ubicación de su sitio. Y otro de los problemas que vamos a tener, pues el recreo del infantil y de la guardería, que ya teníamos ubicado y cada uno tenía su zona, pues ese se va a perder en este tiempo hasta que no terminen las obras de la parte de atrás. Entonces, pues también quedarían una nueva estructuración de los recreos, en el que en el lateral del colegio, donde tenemos el pequeño techadito verde, ahí va ahí la guardería ubicada. El infantil de Benafeles y nuestro pasaría al patio delantero, junto con el grupo de primero y segundo, que estarían en otro lado de ese patio delantero. Y tercero y cuarto pasarían al patio de los mayores, empezarían a las pistas. Entonces, pues, un poco que todo el mundo disfrute de aire libre, de su espacio, pero reubicándonos para que cada uno, pues eso, tenga su espacio delimitado, porque no es lo mismo los niños de la guardería que los nuestros de infantil, o los nuestros de infantil con tercero y cuarto. La parte afectada era la familia, y son los que tienen que estar, por lo menos dar un poco de tranquilidad, que lo estamos planteando, que no es algo que surja sobre la marcha, sino que está muy bien planteado y pensado, que a lo mejor nos equivocamos, no debería decir que no, y sobre la marcha vamos a ir modificando cosas, pero al menos lo estamos haciendo, que eso, que los padres sean partícipes de todos los cambios, que vean que estamos pendientes de que todo el mundo pueda disfrutar de sus entradas, de sus salidas, de que sea lo más cómodo posible para todo el mundo. También hemos puesto eso, que agradecemos la empatía y que todo el mundo pues comprenda que estamos en una situación de cambio, que nosotros más quisiéramos estar ya tranquilos y normales, con una normalidad de colegio, pero que bueno, que es lo que nos ha surgido, y sobre todo pues intentar adaptarnos al medio y pedir pues paciencia, colaboración y comprensión, que sé que va a ser un poco lío en estos meses, porque eso, vamos a cambiar de puerta cada poco, a intentar cambiar lo mínimo posible, pero por seguridad del alumnado, es que tenemos que hacerlo. Que llevamos unos años reclamando el arreglo del alero, se cayó hace unos cuantos años, vinieron los del ayuntamiento, lo picaron para que no hubiera pues más caída de trozos ni nada, pero ha dejado pues huecos los materiales están al aire libre. ¿Qué hace? Que ahora mismo no sea peligroso de derrumbe, pero sí deteriora mucho los materiales, cosa que a la larga sí podía crear pues ya muchos más problemas a la hora de la infraestructura del edificio. Pues claro, eso siempre decimos, no hay mal que por bien no venga. Las lluvias y todo lo que ha causado los destrozos, pues al final ha encendido las lucecitas en delegación y han permitido ya hacer los arreglos que veníamos tanto tiempo demandando. Otros temas de interés dentro del espacio de participación política de Radio Ubrique. Hoy hemos contado con la intervención de Andalucía por Sí. El concejal de Urbanismo y Territorio, Francisco Gil, se ha referido, entre otros asuntos, a las obras que se deben de ejecutar para encauzar el agua de los nacimientos de Ubrique Alto y Algarrobal. Vamos a ver, a mí lo que más me preocupa de Ubrique es el encauzamiento en la zona entre los 9 caños y la guardería o escuela infantil, ¿vale? Pero eso lo tenemos que dejar para otras administraciones que teóricamente dicen que nos van a ayudar. Si llega septiembre y vemos que no nos van a ayudar, o agosto, pues nos meteremos con una máquina en el río a arreglarlo. Pero teóricamente esas obras de envergadura, ahora te voy a contar también que ya he recibido llamadas esta mañana donde me dan buenas sensaciones sobre eso. Pero nosotros como ayuntamiento nos hemos centrado en lo verdaderamente problemático a nivel local para lo que tenemos capacidad de tomar decisiones. Y el primer punto era la zona de Ubrique el Harto. El arroyo de Ubrique el Harto, ancestralmente, desde hace muchos años, lo tenemos intrínsecamente metido en nuestra población, pero yo en estos días, que soy muy exagerado hablando, me ponía, cuando se creó Ubrique, pues posiblemente esto era un arroyo parecido al del Bosque, y al final acabamos haciendo las casas encima del arroyo. La diferencia que tiene ese arroyo es que el del Bosque en verano tiene continuidad de agua, y el del Ubrique el Harto pues sale nada más que de vez en cuando uh-huh. Baje mucha agua, ¿no? Entonces, ¿en qué se van a centrar esas obras? Esas obras, que además, esta obra en concreto de Ubrique el Harto está muy próxima al 1 millón de euros total de coste, ¿vale? El que, incluyendo todos los impuestos y todos los gastos de indirectos y temas de honorarios, de técnicos y demás, llega al 1 millón de euros, y esa obra de emergencia se va a poner a intentar hacer realidad la propuesta que hemos tenido que hacer de emergencia para que Ubrique no reventara entero todo el saneamiento, que es lo que hemos estado viendo del agua circulando por encima de las calles. Y a ver cómo te explico. Ubrique el Harto viene desde la montaña, se metía por una rejilla, pasa por todo el casco antiguo y llega al puente de los callejones donde está la oficina de turismo y el banco. Entraba la red, ¿no? Esa es la red que existe, ¿vale? Esa red, que lleva desde hace muchos años existiendo, también tiene diferentes acometidas de la red de saneamiento de las casas, y eso pues, genera la situación que todos vemos. Además, esa red va por una serie de calles serpenteantes que se fueron adaptando a lo que te contaba un poco antes de adaptarnos a un río, ¿no? Y esas calles, pues, a día de hoy se han demostrado absolutamente incompatibles con que pueda coger Ubrique el Harto el nivel de agua que está cogiendo. Que hablando de cambio climático y de historia, no sabemos si estas borrascas que han venido este año se van a convertir en cotidianas a lo largo de los años, ¿no? Entonces, como esa red no funciona, ¿y qué es lo que ocurrió? Pues hubo un momento en que cuando vimos que la red esa iba a reventar, pues tuvimos que tomar la decisión de meter el agua por la torre, por la calle Nevá y por la calle Los Solanos para que bajara hacia abajo. Eso fue una medida de emergencia que tomó el gerente de agua de Ubrique con todo su personal, siendo conocedor de primera mano de lo que tenemos en esa zona. ¿Y qué ocurre? Pues ahora lo que intentamos es que con esta obra eso se convierta en realidad a nivel de infraestructura del municipio. Hemos optado por ese contrato de emergencia porque ustedes sabréis que la empresa Mausa tiene una participación de Aqualia y del Ayuntamiento de Ubrique. ¿Y quién mejor que esos ingenieros que nos han estado ayudando durante esos días complicados a poner los sacos y a echar el agua para el lado, que conocen de primera mano lo que tienen las alcantarillas, dónde fallan, dónde está la esquina, dónde está la plaza Arcolilla? Pues esos señores son los que están ahora mismo trabajando seriamente para que cuanto antes estemos rompiendo calles y empezando a meter Ubrique el Harto por donde ellos calculen, ¿vale? Y eso pues ya tendrá un encauzamiento adecuado a las dimensiones que los ingenieros determinen y podremos dormir con tranquilidad en la zona de Ubrique el Harto, y esa obra la va a pagar el Ayuntamiento de Ubrique con sus fondos propios. Si después llega alguien de fuera que nos quiere dar dinero, pues bienvenido sea, pero nosotros ya hemos dado el paso. Entonces yo creo que ahí hemos acertado, porque tanto en ese contrato como en el otro del Algarrobal que te voy a contar han sido ellos los adjudicatarios, y ahora en el contrato de Ubrique el Harto por terminar, pues ¿qué ha hecho Aqualia? Pues un ingeniero de reconocido prestigio a nivel nacional, que estuvo el otro día visitando con nosotros el municipio, pues ese ingeniero es el que está ahora mismo haciendo los cálculos para que esa obra se pueda empezar a ejecutar cuanto antes, porque vamos a levantar medio pueblo, y yo eso le pido absolutamente comprensión a los ciudadanos, porque aquello se va a levantar. Ten en cuenta que son zonas en las que hay muchas infraestructuras de otros tipos, de energía, de internet, de gas, de historia. Entonces, esas cosas van a ser complicadas, pero este equipo de gobierno no está aquí para perder tiempo, ni para echarse fotos, ni para calentarse la cabeza con cosas que son innecesarias. Nosotros queremos que llegue el invierno que viene y el tema de Ubrique el Harto esté resuelto, y en eso estamos. Entonces, en los próximos días empezarán a aparecer las decisiones técnicas, empezarán a aparecer las maquinarias, y todo lo que os estoy contando podrá sufrir variaciones, pero de las distintas conversaciones que hemos tenido, pues parece que por ahí van los tiros, ¿no? Por otro lado, desde el Partido Socialista se informa que el vicesecretario general del PSOE y portavoz del Grupo Socialista, Javier Pizarro, ha mantenido un encuentro con la agrupación municipal del PSOE de Ubrique y su secretaria general, Isabel Gómez, en la que han analizado la situación actual de la localidad tras el golpe de las diferentes borrascas y los diferentes problemas que padece la ciudadanía ubriqueña por proyectos aparcados mucho antes de la entrada del mes de febrero. Se considera desde el PSOE que febrero ha sido un mes marcado por las diferentes reuniones y decisiones de la Junta Local de Seguridad, donde el Grupo Municipal Socialista no ha sido invitado, sino claramente marginado por el equipo de gobierno. A través de esta nota de prensa se recoge que el dirigente del PSOE viene trabajando codo a codo con las diferentes direcciones locales y grupos municipales del PSOE en la provincia de Cádiz, al objeto de conocer de primera mano las necesidades de cada municipio y poder trasladarlas a la Diputación, al Parlamento Andaluz o al Gobierno de España en cada caso. Por ello, tanto Isabel Gómez como los miembros del Grupo Municipal y la Dirección General han trasladado que la parálisis de proyectos en la localidad se ve ahora excusada, argumentando que el alcalde y todo su equipo de gobierno solo van a dedicarse a la recuperación, circunstancia que para el Grupo Socialista es perfectamente compatible con seguir trabajando en el resto de soluciones y mejoras de los problemas de Ubrique. En esta línea, el vicesecretario general ha manifestado que existe una constante que afecta a la gestión del ayuntamiento, donde se han instalado en la comodidad, sin aspirar a resolver los problemas de la localidad. A juicio de Pizarro, esta forma de gobernar contrasta con la de la legislatura anterior, donde la gestión del equipo de Isabel Gómez consiguió dejar proyectos a futuro que se han visto trastocados o abandonados por el actual equipo de gobierno, proyectos que consiguieron la prestación de servicios de otras administraciones en Ubrique. Por otro lado, el Colegio Ramón Crosa informa que ha organizado para el 27 de marzo la carrera solidaria Yo Corro con Candela. Este año la iniciativa se va a centrar en recaudar fondos para colaborar con Candela, una niña de Ubrique con distrofia muscular de cinturas. El objetivo marcado es la adquisición de un salvaescaleras para facilitarle el acceso a su vivienda. Se puede participar patrocinando a uno de los corredores o corredoras, recibiendo un bolígrafo como agradecimiento. También se puede colaborar como empresa patrocinadora del evento. Las personas o empresas que quieran colaborar con la carrera solidaria Yo Corro con Candela pueden llamar al Colegio Ramón Crosa en el teléfono 956-12-8900 o enviar un correo electrónico a la dirección 1160-3075.edu@juntadeandalucía.es. Por otro lado, la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique informa que del 11 al 31 de marzo se podrá visitar en el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique San Juan de Letrán la exposición Abstracción Fotográfica de Marisa Martínez. La inauguración tendrá lugar mañana miércoles a la 1:00 p.m. La muestra estará abierta al público en el horario habitual del Centro de Interpretación. Y asimismo, la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Ubrique ha dado a conocer la apertura del periodo de inscripción para la 42 edición del Trofeo del Petaquero 2026 en la modalidad de fútbol 7. Permanecerá abierto del 17 de marzo al 10 de abril. La documentación debe entregarse de forma presencial en la piscina climatizada de Ubrique en horario de 9 a 1 y de 4 a 7 de lunes a viernes. Se ha fijado una cuota de inscripción de 120 euros por equipo. El sorteo tendrá lugar en la jornada del 16 de abril. La competición se desarrolla del 20 de abril al 21 de mayo. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.